de tener un contacto telefónico con una persona muy importante que muchos de nuestros escuchas van a agradecer. Espero que sí, ¿no? No sé, ¿lo van a agradecer? Sí, dice Lorna que lo van a agradecer. Entonces lo agradeceremos todo. A ver, persona en el teléfono, ¿se podría presentar, por favor? Wow, no se escucha absolutamente nada. A ver, ¿podría hablar un poquito más alto? Caramba, no está saliendo bien. No está saliendo bien, a ver, ¿qué será? A ver, esto igual. ¿Está en lo máximo esto? En lo máximo. A ver, vamos a ver. Perdonen de nuevo las cuestiones. A ver, mejor así. A ver. ¿Podría hablar, señor, en el teléfono? A ver, ahí va. Más o menos, por ahí. No, está bajísimo el volumen. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parecería si te marcamos en un ratito ahorita que... En un segundito. Nos vamos a una canción, resolvemos el volada y les presentamos a nuestro ¿Sí te parece? Este Lorna te lo... Ahorita, un segundito. Por favor, perdón. A ver, ¿qué te parece si damos la canción de volada? ¿Qué? Espérate, vamos. Relájate, pero más, antes que nada, más me gustaría dar las gracias y saludos a las personas que están con nosotros. Mira, está empezando el programa y la gente ya se está conectando. A ver, tenemos a varias personas. Tenemos a Kofi, que se corta mucho la transmisión. Estamos en la casa de Joy y no hay como una red confiable. Joel dice que, fíjate. ¿Qué pasó? Fíjate, Joel dice que él está a favor de la entrada al árbol. Sí, pero Joel, estás mal. Sí, lamentablemente. Yo creo que la intermitencia puede ser, honestamente, porque como tenemos a otro laptop conectada, cada vez que Lorna haga algo en su laptop, puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? Tenemos a Chicken Master, que dice que quién está por ahí. Carlos, yo y Moisés. Los dos. Y Paco no lo está escuchando, porque no está preguntando estas cosas. Bueno, nunca sabe. Alejandro García Bordas, al que le manda un abrazo. No, ya, ciérralo. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Ya, a ver si la transmisión sale un poco mejor. El programa se está grabando en este instante. Está grabándose, no hay problema con ello, ya podremos subir el programa con una mejor calidad después, okay. Incluyendo nuestra entrevista con el gran enlace que tenemos el día de hoy gracias, okay, a nuestra hermana Lorna López. ¿Qué les parece si nos vamos a una canción rápidamente? Empezamos con el enlace y después, porque regresamos. No, lo único que tenemos lo único que tenemos que regalar el día de hoy, o sea, con saludos, es a las recordarles de las playeras a cortesía de Zombie, a toda la gente My Shirt, ¿sí?, que nos ha escuchado en nuestro claro y que ha estado con nosotros, y eso lo haremos después del corte. Vamos a arreglar eso. ¿Tienes algo, algo importante? Nada, tú ponlo. Vamos a ver, ¿por qué no ponemos, vamos a ver? ¿Quieres a Hannah Montana? Jefa, no haga eso. Nuestra jefa quiere a Hannah Montana. ¿Quién soy yo para decirle que no pongamos a Hannah Montana? Vamos a ver dónde tengo a Hannah Montana. A ver. Vale. A ver, acá. Ya sé cuál quieres. ¿Quieres esta canción que está divina? Se llama Seven Things I Like About You. No se vayan en ninguna parte, continuamos con más de Comic Conexión. I probably shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear, my dear. The seven things I hate about you.

velocidades y caídas tan altas como la tienen nuestros otros juegos mecánicos. Como les comentaba, esta atracción lo que ofrece de innovador es la combinación de efectos especiales pegados a la vía donde va caminando el carrito y toda la creación de la atmósfera para que tú te sientas como si estuvieras en Ciudad Gótica, puesta bajo caos por el mismísimo Joker. La innovación que trae este juego y que parte, como les decía, es un juego familiar, porque pueden subir hasta niños de 1.5 metros, que bueno, en otras ocasiones pues se quedaban ahora sí que nada más viendo cómo se divertían los adultos en estas grandes montañas rusas, ¿no? Es lo que estamos buscando ofrecer a la gente, no solamente el juego como tal, sino la experiencia completa. De hecho, me llama la atención cómo lo planteas, Roberto, porque el verano, dices. Y una de las mejores películas de superhéroes según algunas personas, ¿no? La mejor película de superhéroes de todos los tiempos, yo creo que eso es lo que querías decir, Paco. Y déjame decirte algo que me encanta, que ya lo he repetido varias veces. A mí lo que más me está gustando es la idea de que te sientas como un ciudadano de Ciudad Gótica, porque yo me he sentido como un ciudadano de Ciudad Gótica toda mi vida, y nomás sentir eso a un nivel masivo sería excelente. Y la gran ventaja es que no tienen que estar igual de locos que tú para hacerlo, entonces eso es una gran ventaja. Yo no sé qué insinuas con eso, pero bueno, ¿qué opinas de todo esto, mi querido Roberto? ¿Tú ya te has subido al Dark Knight Coaster? Sí, por supuesto. Nosotros nos subimos desde el primer día y pues bueno, es algo como lo que comentaban hace rato, de que es una atracción que se mueve un poco a estas atracciones que están en los parques de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los parques de Universal. La experiencia de estar adentro de la película, sentirte como si fueras parte de la película. Y pues bueno, los comentarios que hemos recibido de la gente han sido de verdad fabulosos, por supuesto, sobre todo de los niños, que aparte del personaje les encanta, ¿no? O sea, no la gran cantidad de fans que tiene Batman. No, déjame decirte, hay dos acá, bastante, ¿no? Y además, claro que sí. Y además, creo que lo mencionarlo todas las veces que sea necesario, porque yo y yo somos del tipo de personas que todavía no pasamos de los 8 años y nos da muchísimo miedo treparnos a estas grandes, ¿cómo llamarlo? Estas grandes montañas rusas peligrosas, emocionantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que estamos dispuestos o nos encantaría subir a un coaster como lo es Batman Dark Knight The Ride. Entonces me gustaría saber si en algún momento yo y yo podemos subir a Dark Knight The Ride y ver nuestras caras de ñoños cuando salgamos después de visitar Ciudad Gótica en Six Flags México. Subidas, bajadas, momentos vertiginosos, pero bueno, de alguna u otra manera ha sido enfocado a toda la familia. Entonces, créanme que sí lo van a disfrutar mucho. Perfecto. Oye, y una pregunta: ¿hay alguna manera de que nuestros escuchas puedan entrar y disfrutar de este juego? Y pues, digamos, no sé, algo que tú les puedas dar para que ellos puedan hacer eso. Sutilmente, sutilmente, ¿hay alguna manera de que los hablar? Para que nuestros escuchas. Ah, bien. Ok. Perfecto, entonces son 5 cupones dobles que les das un descuento para que nomás paguen 100 pesos a la entrada. Suena perfecto. Y pueden ir a todos los a subirse a todos los juegos y participar en todo lo que exista en Six Flags el día que vayan, ¿no? Exactamente. Perfecto. Suena magnífico. Perfectamente. Y para la gente que no pueda ganar estos pases, ¿en más o menos cuánto cuesta la entrada a Six Flags regularmente? Ahorita, de hecho, tenemos una promoción a nivel general. Estamos a mitad de precio, te salen bueno, con esto pones tu base, a uno de el descuento. Que claro que sí. ¿Qué más se puede hacer en Six Flags, además de los juegos y además del Dark Knight Coaster? Pues mira, ahorita continuamos con el éxito de Magic Night Parade, que es este desfile iluminado que tenemos los fines de semana y en temporada de noche lo tenemos en diario. Es un desfile donde se apagan todas las luces de Six Flags en la noche y lo único que ven iluminado son los carros alegóricos. Los personajes, por supuesto, participan en los dos, la Liga de la Justicia. Personajes entre lo que es la liga, los ritmos, las personas que bailan, los que van tocando algún instrumento, cantantes, y bien, es toda una fiesta en la noche para cerrar con un broche de oro su visita. No, pues, tú no me atrapaste con la liga. Ya me tengo que quedar todo el día y toda la noche. También los personajes de Looney Tunes son encantadores. Son divinos. Todos, hay que visitar Six Flags, creo yo. Algo muy importante, yo creo que todo el mundo quiere saber. ¿Nos podrías dar más o menos los horarios, o al menos los días, de cuándo es el Stunt Show del Batman Begins? Porque después, yo me acuerdo que el día que fui, llegué, pero exactito y perfecto, que fue un sábado a las 3, ¿sigue estando a esas mismas a esos mismos horarios? ¿Qué? ¿Qué necesitas, Paco? Que me acomodarás mis lentes. ¿A quién le mano el celular? ¿Qué te pasa? El micro, vamos, ¿no? Es que además estoy viendo que, perdón, Roberto, es que Paco me está diciendo en señalamientos extraños que sus lentes, y yo, ¿de qué está hablando? ¿Qué sus que lentes? Es que estás baleando. ¿Quieres que yo le yo ya me quiero subir? Tú estás al Dark Knight Coaster. Yo quiero regresar al Stone Show. Sí, quiero saludar otra vez al Batimóvil, porque la última vez él y yo queríamos continuar tu historia de amor. Eso, no sé si viste el enorme artículo que puse acerca del Batimóvil y yo. Es una oda al Batimóvil. Una lágrima a todos los asistentes de Six Flags ese día de, miren, eso es amor, Dios mío. Pues muchísimas gracias, Roberto, pues ya todos ustedes saben, si quieren ir a Six Flags, que con esos pasos de descuento. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a la audiencia para que se ganen estos cinco pases dobles? ¿Cinco pases? ¿O de los cinco descuentos, vamos? Cualquiera, cualquiera de los dos villanos. Okay, cualquiera de los dos villanos de la enorme película de Dark Knight. Esa cosa. Esa brillante película. Ganarán los cinco bonos para entrar. Uno por persona. Exacto, uno por persona. Un cinco bonos dobles para que la entrada general les cueste 100 pesos. Lo único que tienen que hacer es mandarlo a comic-conexion@hotmail.com. Uno de los dos villanos que salen en la película, más fácil que esa no puede estar. Creo la pregunta. Creo que este coaster en particular vale muchísimo la pena porque, como mencionábamos, es un tipo de juego de entretenimiento, vamos, que no había llegado a México y que afortunadamente ahora Six Flags nos está trayendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Roberto. Me dejé a solas con el Tumblr una vez más. Si se puede, claro, desinfectes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Adiós. Verdad, gracias por haber conectado con tu radioonline.com, parte de Grupo Mexicano de la Radio Online, y con mi conexión. Exacto, exacto. ¿No? Es la segunda vez, o la tercera vez, sí, sí, que Roberto está con nosotros en el programa. Qué buen sentido del humor tiene, ¿eh? Sí, déjame decirte, se lo agradecemos. Y ahorita, sí, no cualquiera nos aguanta. No, yo creo que Lorna, no, lo bueno es que Lorna estaba aquí detrás de nosotros, viéndonos feo. Sí. Y cada vez que nos íbamos a... Estoy viendo. Más te vale que lo hagas bien. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una canción y ya regresamos directito a hablar de cómics? Parece perfecto. ¿Bien? Y rápida. Antes yo digo que saludemos a las 9 personas que tenemos. Ah, suena perfecto. Tenemos a Castígame. Castígame, que sé que me he portado mal. Es Charlie. Ah, bueno, no sé. Sí, ¿no es Crida? Crisálida. Eso, Crisálida Des, que nos dice que Charlie les manda saludos. Puede escucharnos el día de hoy. Y les pide. No te preocupes, no pasa absolutamente nada, pero le damos muchas gracias. Muchas las gracias por las playeras. Las playeras que han sido todo un éxito hasta el momento y qué bueno que sigan con nosotros. Gran Tiguilín, que dice: no se puede acercar un celular a un micro, el cel genera un campo electrónico. Sí, gracias. Ya lo descubrimos, compadre. Sí, gracias. Pero gracias por este. Y gracias por esperar el podcast también. Que dice: el podcast, que el audio está súper cortado. Lo siento mucho. No podemos hacer otra cosa, pero esperemos que todo se esté grabando al menos bien. Por lo menos, ¿no? A ver, este. Dicen que el audio ya ha mejorado. Ah, y que ya nos tardamos demasiado con el comercial de Six Flags. Compadre, déjame decirte. Exacto, vale la pena. Es Six Flags, man. Y no te preocupes porque tenemos una hora y media más de para hablar de cómics. Que después se quejan de que hablamos demasiado rápido, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Que él también está. ¿Qué? Ah, que también él está a favor de la entrada larga para que te des cuenta. ¿Ah, sí? ¿Cop que también quiere la entrada larga? Te pones a cortar mi ingenio. La palabra genio y Paco no se pueden usar en la misma frase. Ideas y brillantes. En referencia a Paco, no existe. La gente no está de acuerdo, la gente. ¿Ah, sí? Pues que se aguante. Pues que, no, porque ahorita, porque yo, con más razón. No. La corto más. Yo voy a hablar. No, la corto más. La corto más. Larga, ¿y tú crees que Warren te hace que sea? Vas a ver. Él sabe quién es el que trae la audiencia. A ver, sí, Carlos Joy Moisés. Dice Joel que los escuche con mucha intermitencia. Lo siento. Esperemos que esté grabando bien. De verdad que sí. Vamos a ver acá. Y ya tenemos a Aarón. Y hasta por ahí. Yo creo que ya tenemos todo, ¿no? Sí. Déjame, digo que. ¿Lo quieres decir? Sí. Dilo. Batgirl nos dice que le agradece el caso que le estamos poniendo. A ver, ¿dónde está? Batgirl, para quien no a ver, ¿qué sepa, dice? Dice que le da muchísimo gusto el caso que le estamos poniendo. Látigo, para quien no lo sepa, es mi novia, entonces. Hola. el látigo aquí. Lo que pasa fue que, ¿verdad? Ustedes no saben, pero Paco tiene como 4 conquistas a la vez. Sí, siempre. Siempre, ¿no? Pero ahorita que tenía una novia, prefería como que no decirlo, exacto, al aire, pero exacto, pues. Exacto. Es que las otras 3 se ponen mal, ¿no? Exacto, pero, exacto. No importa, amor. Saludos. Qué bonito. Eso sí me gusta. Eso sí es ser monógamo, compadre. Yo lo sé. A ver, ¿tienes alguna canción en particular? No, lo que tú quieras. A mí, ya sé cuál te voy a poner. Mira, en referencia a tu novia, ¿qué te parece si te ponemos esta, ok? Señores, no se aparte, continuamos con un poquito más de Comic Conexión.

el respeto que tienen por la historia de Flash, la forma en la que acomodan los acontecimientos del origen de Flash, sin cambiar nada, pero tampoco haciéndolo tan estático, digamos. ¿Qué es lo que ahorita estoy teniendo muchas broncas con el Dr. Jones? Que al final le valió. No lo digas. Le valió. No lo digas. Dejémoslo en le valió. Ok. Y con el cariño que le tiene a los personajes de la era de plata, que son Barry Allen, Hal Jordan y todos estos, trata de contar su visión muy particular del origen de Barry Allen, que a mí no me gusta. Yo estoy muy bien. El cómic que estás hablando a mí también me gustó, y tiene una manera muy de ese tipo, muy clásico, muy retro de contar la historia. Yo siento que es hermoso, y yo honestamente quiero que ese tipo de cómics regresen, porque al menos eran reader friendly. Cualquier persona caminando por la calle agarraba ese cómic, lo leía perfectamente lo que estaba pasando. El problema del Flash, Robert, yo no creo, ¿eh? De todos los cómics de yo honestamente creo que no, porque hay, por cierto, todo el número uno que tú te estuviste quejando, abre, todo el momento en el que está en el museo de Flash, la página y aparece Gorilla City. Exacto, magnífico. No hay un solo texto, no hay una sola idea de qué diablos es Gorilla City. ¿Por qué va a venir? Si tú no has leído el universo de DC o Flash en particular, ¿sabes qué? Desde el principio te quedas en blanco. Me encantaría decirte que estás equivocado, pero ahí sí tienes la razón. Porque no hay ni una sola agencia. ¿El cultista del Speed Force? ¿Cuál? El cultista del Speed Force. Savitar. Voy a decir Savitar. Savitar. No tienes una idea. Si no leíste el run de Mark Waid en Flash, no tienes una sola idea de quién diablos es Savitar. No tienes una idea de quién es el Black Flash. No tienes una idea de quién es Max Mercury y buena parte de los personajes que aparecen. Pero yo siento que con pocos textos más o menos te resuelven algunas cosas. Con Black Flash nomás te dice el Black Flash es la muerte. Savitar te explican quién es. Dicen es un cultista que adora la velocidad. Te lo dan en el número 2. Sí, por ahí de la página 18, después de que ya te lo presentan. Bueno, de que aparece corriendo y ya es como de hey. Tristemente, los cómics que más gente está comprando son la basura que escribe Brian Michael Bendis. La gente ya vio los cursos de campeón. A mí lo que me está gustando es está perdiendo su intelecto, porque como tiene miedo de que alguien le robe toda la base de datos que tiene en la cabeza, poco a poco está quitando cosas de su cerebro y tiene que hacer que la armadura de Iron Man sea más simple. ¿Sabes qué va a regresar entonces? La armadura de los años 80. El famosísimo Mark III que rulea. Que es la cosa más hermosa, no me puedes negar que no. Por muchísimos años. Rulea. Muchísimos años. Desde finales de los 60 hasta por ahí de 1988. Era la armadura. ¿Y algún problema con esa armadura? Ninguno, el más mínimo. Es hermosa, mano. Me encantó lo que hizo Bob Layton. Chulado. Que fue que le agregó diferentes armaduras. Entonces dijo, bueno, cuando esté en el espacio usa otra armadura, cuando está bajo el agua usa otra armadura, pero en general... Pero eran como variaciones sobre el diseño. Exacto, porque el diseño era perfecto. No había manera de fallar. Creo que por un ridículo momento le pusieron nariz. No, el eso blanco fue... con rojo era así como... Bueno, eso fue despuesito. Exacto. Despuesito, pero lo primero estuvo es que en medio estuvo la parte con la nariz porque salieron los juguetes de Mego. Ajá. Y como el juguetito de Mego tenía nariz, dijo Stan Lee, ¿sabes qué? Nos conviene ponerle la nariz. Y pero sería... No, Stan Lee era el editor en jefe en ese momento. Y él siempre le gustaba hacerle como que la barba a toda la gente que le metía dinero a Marvel. Pero eso explicará por qué ahorita están en bancarrota. Exacto. Porque no está ahí el pero dime, haciéndole la barba a los equipos. ¿Qué es lo mejor de todo? Ese traje lo acaban de hacer juguete. Y maravilloso. Acaban de sacar una nueva línea de juguetes llamado el Marvel Universe. Y todos los muñecos que están saliendo son divinos. Son chiquititos. Son chiquititos, pero divinos. Qué esculturas, compadre. Divinos. Y el de Armor está hermoso. Captain America sale por ahí. El Green Goblin hermoso. El Captain America hermoso. Hulk hermoso. Divinos. Iron Fist. Iron Fist. Qué bonito. Rulea. Qué bonito. Pero me está gustando mucho lo que está haciendo con Iron Man, porque lo está regresando, quitando toda la basura que le han chocaron más o menos despuesito que Denny O'Neill le cambió el traje a plateado con rojo. Le han cambiado el traje. Han tratado como que madurar al personaje, que no necesitaba madurar. De esas reinvenciones, el que más me convence, a ver, es el que hizo George Pérez para el Heroes Return. Bonito. Estaba lindo. Pero sobre todo me gusta porque era una variación sobre el mal. A mí lo que no me gustó de ese, que sí te lo paso, dentro de todas las cositas están muy bonitas. Porque Bane fue está como que muy complicado. Otro. Y yo algo que me encantaba de Iron Man, parece spandex. Sí, pero es que parece spandex, ¿no? Entonces yo siento que... Y ella le ve la cara a nuestra jefa que se está durmiendo. ¿Estás durmiendo? Lo siento, Lorna, lo siento. No, porque...

Backstreet Boys, ajá, tengo Beyoncé, okay, tengo Britney Spears, tengo Cristina Aguilera. ¿Qué quieres, algo de Cristina Aguilera? ¿Quieres? No, no la, ah, mira, sí la tengo. ¿Sí? Bueno, vamos con esta canción. Vamos con esta canción que nos acaba de pedir. Sí, por favor. ¿Jata? ¿Qué? Ah, ¿nos okay, quieres? Claro. Vamos a corte, nena. Claro, están escuchando con mi conexión, con Joy y con Paco. ¿Tú puedes haber olvidado su nombre, eh? Ah, no se vayan en esta parte. Continuamos con... Conexión de

Push. Hay una película ahorita que se llama Push. Eso traducida a héroe. No la vean. El último segmento es el último. No quiero. Discútele, por Dios, discútele. A Lorna le gusta. Regresemos, Lorna te va a decir por qué estás tarado. Mala película. Lorna te va a decir por qué estás tarado. Lo he dicho ya. ¿Quieres alguna película? ¿Quieres alguna película? ¿Alguna canción en particular? Yo sí. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué querías? No quiero nada. ¿Algo romántica para la escena? Espérame, le encuentro algo lindo. No, pues dame algún título, algún cantante. No, es que no quiero nada, mano. Mira, tengo varias cosas, mira, tengo todo esto. ¿Quieres algo de Fobia? ¿Quieres de Trevi? ¿Algo de Fobia tienes, hipnotizan? No, esa no la tengo, curiosamente. Nada más tienes el microbito, compadre. Es buenísima. Tienes Hilary Duff. ¿Qué te parece si podemos esta? No. Esta que te parece. To the Beat of My Heart. No. Puede ser muy bonita. Let the Rain Fall Down. No, Hilary Duff no. A ver, los hombres. A ver. El ataque de los chicos. No. ¿Esta quieres? No. No tenemos tiempo para nada. ¿Sabes qué? Ya te voy a poner esta y ya. Ya estás contento, ¿ok? Hablo. Esto va para tu chica. No va para nadie. No, esto no va para nadie. No se vaya. Regresamos con mi conexión. Con mi conexión con Paco, es que no sé es por qué. Paco ya se fue a jugar con mis cómics. Le quiero decir que. Espérate, señores, ¿qué parte de no me gusta que toqueteen mis cómics? No lo entendí. Espérate. Para todos los que están escuchando aquí, se está convirtiendo en una arena de triple A. Porque ya, híjole, no, Paco, deja a Joey, ya, híjole, ya le pegué los ojos. No puede ser. Ya se desató, ya gana Paco. No es una librería. Eso es, eso es,